Una compañía diferente en todo momento. Radio Cancha Parlaspa 91.9. ¿Sabes qué día es hoy? ¡Es sábado! ¡Sábado de cancha! Estás con Radio Cancha Parlaspa 91.9. Publicitario. Con cemento Cubote, siempre construye con gran calidad. Parte de lo que somos, Estamos transitando un camino difícil, pero no está solo. El gobierno del presidente Lucho Arce implementó medidas para mejorar el acceso al combustible en el país. Autorizó la libre importación y comercialización del diésel y gasolina con el Decreto Supremo 5271. Esto permite que cooperativas, empresarios y agricultores contribuyan al abastecimiento interno. 82 estaciones de servicio en el eje central venderán diésel de manera ininterrumpida las 24 horas del día. 54 estaciones en Santa Cruz, 13 estaciones en Cochabamba y 15 estaciones en La Paz para apoyar la actividad comercial y el transporte interdepartamental. Unidos podemos quitar las piedras de nuestro camino. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Este domingo 24 de noviembre en la edición impresa de Opinión. El último viaje de Tadashi a Pucamayu. Perfil de los programadores de software en Cochabamba. Menores infractores recluidos entre el arte y la libertad. Ilser cumple 75 años en medio de crisis institucional. Mirai Vaca lleva su guitarra virtuosa a Europa y Estados Unidos. Además, revista empresarial Domingograma, Ramona, edición de los deportes, clasificados. Mucho más que un periódico. Toyosa cumple 43 años y lo celebramos con ofertas especiales. Durante este mes de aniversario, ven y estrena un Avanza, Yaris Cross, Corolla Cross o Rush. Con precios que solo encontrarás en Toyosa, hasta agotar stock a nivel nacional. Porque en nuestro cumpleaños tú eres el protagonista y el mejor momento de tener un Toyota es ahora. 43 años, creciendo juntos. Aún estás a tiempo. El Servicio de Impuestos Nacionales amplió hasta el viernes 29 de noviembre la actualización de credenciales. Para ello, ingresa a www.impuestos.gov.bo, selecciona CIA de niña y escribe tu NIT, usuario y contraseña actuales. El sistema te pedirá actualizar tus credenciales con tus datos personales. Verificará tu correo y número de celular a través de un PIN de verificación. Una vez actualizadas tus credenciales, tendrás una sola cuenta de acceso a todos los servicios del CIA de niña, todo en solo lugar y con un solo clic. Para más información, llama a la línea gratuita 810-3444. Usa asistencia en línea o acércate a tu agencia más cercana. Simplifica tu gestión tributaria con el CIA de línea. Servicio de Impuestos Nacionales. Unidos rumbo al Bicentenario. Fin del espacio publicitario. Una compañía diferente en todo momento. Radio Cancha Parlaspa 91.9.